Ronald Gamarra está en Trujillo, nuestra productora lo ha captado ahí y quisiéramos un comentario del hombre que tanto hizo desde un cargo tan difícil como el de procurador por conseguir que Fujimori viniera aquí como lo que es, como detenido por la justicia. Gracias, señor Hildebrand. Creo que este es un día para celebrar porque es muy raro que se extraditen a expresidentes por casos de violaciones de derechos humanos y asuntos vinculados a corrupción. Felizmente el caso se ha dado en el tema Fujimori. Me parece que es un saludo a la justicia, a la verdad y un rechazo a la impunidad que hay generalmente en este tipo de crímenes, ¿no? Ahora tenemos una gran tarea, ¿no? Nuestro Poder Judicial, nuestro Ministerio Público debe demostrar que respetando los derechos de los derechos fundamentales de Fujimori está en condiciones de llevar a cabo un proceso rápido, eficiente y eficaz, ¿no? Creo que el Poder Judicial no debe llevar a cabo 7 procesos contra Fujimori, creo que debería simplemente llevar a cabo 2 procesos. Uno, acumulando los casos de Barrios Altos y La Cantuta y Sótano CIE, y otro, acumulando los procesos por delitos de corrupción, ¿no? Creo que debemos aprender de lo que fueron los primeros errores en el enjuiciamiento a Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Creo, además, que lo que corresponde ahora que se le recluya en un establecimiento penitenciario que tenga adyacente un centro de juzgamiento, ¿no? No creo en eso de estar paseándolo a Fujimori por el centro de Lima. Y creo también que lo que corresponde es que el Poder Judicial ahora lleve adelante audiencias continuadas, diarias. Creo que siendo Fujimori el mismo procesado y habiendo una decena de testigos, creo que si llevamos adelante audiencias continuadas y diarias, este proceso podría terminar en 3 meses, y sostengo que respetando los derechos de Fujimori, ¿no? Claro que sí, respetando los derechos de Fujimori, pero también preocupados por la composición de la sala. No vayan a ser que vayan a poner ahí a Robinson González en reemplazo de alguno de los provisionales en la segunda instancia. Bueno, por supuesto, en estos momentos también empieza un gran juego ante la Corte Suprema, ¿no? Es decir, los abogados de una y de otra parte van a lanzar un conjunto de estrategias para tratar de incidir en el tribunal y lograr, entiendo yo, un tribunal que pueda responder favorablemente a sus intereses. No me sorprendería que, por ejemplo, el abogado Fujimori cuestionara la presencia de algunos magistrados que se han caracterizado por emitir sentencias probas y justas, ¿no? Así es, así es. Y además es, digamos, impredecible lo que pueda pasar. Acaba, por ejemplo, un fiscal importante de decir que en el caso del Banco Vice todos son inocentes, incluyendo la señora Susana de la Puente. El fiscal que debería acusar ha formulado esa opinión. Entonces, no sé, no se sabe qué nos espera ni del Ministerio Público ni de los jueces, porque acá hay algo muy importante, ¿no? La justicia chilena, corríjame si me equivoco, porque yo no soy abogado, pero tengo algún sentido común. La justicia chilena, al aceptar los casos de La Cantuta y al aceptar el Sótano sí y al aceptar el caso Barrios Altos, lo que está diciendo a través de sus voceros es que ha encontrado el nexo que faltaba, el eslabón que faltaba entre el señor Fujimori y los crímenes, y por lo tanto asocia al señor Fujimori, por lo menos indiciariamente, con esos crímenes. Es una autopista a la que debería, digamos, someterse la justicia. Es la autopista que tendríamos que recorrer, ¿es equivocado? Sí, bueno, sí, claro, yo lo que creo es que la Corte Suprema lo único que ha hecho es ratificar la lo que siempre ha sostenido el Perú, ¿no? En el sentido de que hay pruebas contundentes que vinculan a Fujimori con actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Eso me parece que tiene que respetarlo la Corte Suprema, y claro, de manera independiente tiene que resolver, pero no puede dejar de lado de considerar cuál ha sido el criterio de la segunda sala penal de la Corte Suprema. Señor Gilibrán, lamentablemente tengo que abordar en este momento, voy a tener que cortar. Perfecto, señor Gamarra. Muchísimas gracias por su deferencia.